¿No es asombroso pensar que antes de que el apóstol Pablo se convirtiera, aborrecía y mataba a los creyentes? Más tarde llegó a ser uno de los hombres más compasivos que ha vivido. Eso es solo por el poder de Dios. En el mensaje de hoy, titulado Manos Abiertas, Viviendo una Vida de Generosidad, descubriremos lo que Pablo tenía para decir en cuanto a la sinceridad y cómo ese rasgo se aplica a las ofrendas. Esperamos que siga en sintonía mientras el Dr. Jeremiah continúa su serie presente, Señales de Vida, aquí a continuación, en Momento Decisivo. Ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en la continuación de esta exploración de las cinco señales de vida, señales que demuestran la realidad de nuestra relación personal con Jesucristo. Ayer empezamos a hablar de la señal de mano abierta, que quiere decir vivir una vida de generosidad. Como dije al comienzo del programa de ayer, pienso que los creyentes debemos ser conocidos por nuestra generosidad. No estoy seguro de que eso siempre sea así. Por cierto, debería ser verdad porque hemos recibido tanta generosidad de parte de nuestro Señor, debido al reservorio de lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos hacerlo por otros. Hablaremos más de esto hoy al abrir nuestra Biblia de nuevo a la carta a los Romanos en el capítulo 12 y otros pasajes bíblicos que mencionaremos. Ahora aprendamos lo que podamos respecto a lo que quiere decir vivir una vida con manos abiertas al continuar nuestra serie de Las cinco señales de vida. Pero el principio que Pablo establece para el don de dar es un principio que nos afecta a todos, sea que tengamos ese don o no. Noten lo que dice: el que reparte con liberalidad. Cuando Pablo habla de dar en este contexto, usa una forma intensificada del verbo. Es una referencia al que tiene este llamamiento de Dios. Es la capacidad de dar de los bienes materiales y recursos financieros con alegría, con deseo y sin ningún motivo de beneficio propio para nada. Es dar con la mano abierta y el corazón abierto, por compasión y con propósitos puros. En las Escrituras se mencionan a numerosos personajes que tuvieron esta capacidad. Uno de ellos fue Bernabé. En Hechos 4, leemos que Bernabé vendió un terreno y trajo el importe de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran usarlo en donde se necesitara. En 2 Corintios, Pablo menciona a un grupo de personas de Macedonia. En 2 Corintios 8:2 leemos de los creyentes de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ya he dicho en otras ocasiones que yo quiero ser una persona generosa. Es cierto que uno puede fácilmente buscar 50 o más razones para no ayudar al que pide ayuda. Y claro, a lo mejor uno resulta esquilmado, pero ese no es nuestro problema, ¿verdad? Ese es problema de la persona. Nuestra obligación es ser generosos. No es posible ayudar a todos, pero sí es posible tener un espíritu de generosidad. El pueblo de Dios debe tener a las personas más generosas en esta tierra de Dios por lo mucho que se nos ha dado. Si entendemos eso, seremos personas que tienen un espíritu que da. En cierta ocasión recibí una carta de una abuela de nuestra congregación. Decía: querido pastor, puesto que usted es abuelo, con certeza aprecio las señales de vida que usted ve en sus nietos. Quiero contarle algo de mi nieto menor, Nicolás, que tiene 8 años. Su club de niños adoptó a un grupo de niños pobres en Turkmenistán. Cada niño del club de Nicolás recibió una alcancía en donde debía poner monedas para ayudar a otros niños. Un día mi hijo Juan vio a su hijo Nicolás poner en la alcancía un billete de $20, toda su mesada mensual. Cuando el papá le preguntó por qué hizo eso, Nicolás le dijo: quiero que los niños de Turkmenistán oigan de Jesús. En todo caso, todo lo que haría es comprar otro juguete con ese dinero. La señora continuaba: eso tocó tanto mi corazón que continúa haciéndome pensar, ¿de qué juguete pudiera prescindir yo para ayudar a esparcir el Evangelio? ¿Saben lo que he observado? La vida, para muchos, consiste en juguetes. Tenemos tantos juguetes y, sin embargo, las necesidades son tan grandes. A veces parece que nuestros niños captan esto mejor que nosotros. Los niños del proyecto al que se refiere la señora recogieron $10,000 para ayudar a niños en un lugar del cual saben muy poco. Son lugares a los que tal vez nunca vayan. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé el espíritu de generosidad que tan a menudo vemos que exhiben los corazones de los niños para que podamos aprender a ser generosos en nuestras ofrendas. Y no solo las ofrendas que se dan en la iglesia, aunque eso también es importante, sino que tengamos un espíritu de generosidad. La mano abierta dice, Señor Dios, aquí está lo que tú me has dado, pero en realidad no es mío, es tuyo. Y tú puedes usarlo como quieras. Quiero que sepas que no voy a aferrarme a esto para mis propios propósitos. ¿Saben lo que he descubierto? Cuando uno hace eso, Dios simplemente pone más y más en nuestra mano y uno, muy pronto, casi ni puede cerrar la mano sobre lo que Dios le ha dado porque Dios quiere bendecirlo y bendecirlo en abundancia. En uno de sus libros, el escritor Eugene Peterson cuenta de una ocasión cuando vio a una familia de pájaros enseñar a sus polluelos a volar. Tres golondrinas jóvenes estaban posadas en una rama que se extendía sobre un lago. Una golondrina adulta se posó al lado de las golondrinas polluelos y empezó a empujarlas hacia el fin de la rama, empujándolas y empujándolas y empujándolas. Al final, una se cayó. En algún punto entre la rama y el agua, que estaba como a 2 metros más abajo, las alas empezaron a funcionar y la golondrina salió volando. Entonces la segunda golondrina fue empujada al vacío, pero la tercera se resistía. En el último posible momento, al extremo de la rama, aflojó sus patas apenas lo suficiente como para darse la vuelta y quedarse aferrada patas arriba en la rama, y ahí volvió a apretar las garras aferrándose tenazmente a la rama. El padre, sin ninguna clase de misericordia, le picoteó en las patas que desesperadamente se aferraban a la rama hasta que fue más doloroso para el pobre polluelo aferrarse que arriesgarse a caer. La golondrina madura sabía lo que el polluelo no sabía, que puede volar, que no hay peligro en obligarle a hacer lo que estaba perfectamente diseñada para hacer. Los pájaros tienen patas y pueden caminar. Los pájaros tienen dedos y uñas y pueden aferrarse con seguridad a una rama. Pueden caminar, pueden aferrarse, pero volar es su acción característica y no es sino hasta que vuelan que viven su mejor vida con gracia y hermosura. Luego Peterson hace una aplicación de esta manera. Dar es lo que hacemos mejor, es el aire en el que hemos nacido, es la acción que fue diseñada en nosotros antes de nuestro nacimiento. Algunos tratamos desesperadamente de aferrarnos a nosotros mismos, a vivir solo para nosotros mismos. Nos vemos tan patéticos al hacerlo, aferrándonos a la rama muerta de una cuenta bancaria como si de ello dependiera la vida, con miedo de arriesgarnos y confiarnos a las alas no probadas de dar. Pensamos que no podemos vivir generosamente porque nunca lo hemos probado, pero mientras más pronto empecemos, mejor. Porque vamos a tener que dar nuestras vidas al final y mientras más esperemos, menos tiempo tendremos para remontarnos y vivir la vida de gracia para la que fuimos creados. ¡Qué gran declaración! Dios nos ha creado para tener manos abiertas, para que podamos tener esta característica de generosidad en nosotros. El mundo dice, consigue todo lo que puedas y enlata todo lo que consigas, pero Dios dice, abre tu mano y descubre lo que es vivir con la alegría de una vida generosa. El segundo dedo de su mano, después de la generosidad, es sinceridad. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. La versión popular traduce esto como ámense sinceramente unos a otros, en otras palabras, que nuestro hogar sea sin hipocresía. En los días de Pablo, la palabra hipócrita describía a los actores en un escenario que se ponían máscaras para representar a los personajes y así el público no sabían lo que eran. Obviamente, Esto era un gran problema en tiempos del Nuevo Testamento como lo es hoy. Las epístolas del Nuevo Testamento a menudo hablan de este asunto de la sinceridad. En 1 de Pedro 1:22 dice que debemos obedecer a la verdad para el amor fraternal no fingido. 1 de Juan 3:18 nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dios quiere que seamos generosos no porque queramos que la gente tenga una buena opinión de nosotros. Él quiere que seamos generosos porque muy dentro, en nuestro corazón, eso es lo que somos. Debemos cultivar un espíritu de generosidad. Tercero, generosidad, sinceridad y humildad. Noten Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Alguien ha escrito que si uno quiere darle a otra persona algo que nadie más le ha dado, dele preferencia. Darle preferencia a otro. Ya casi nadie hace eso, pero si usted quiere ser creyente con espíritu de generosidad, dé preferencia a los demás. La expresión griega quiere decir ir por delante o encabezar. El significado de la frase es que debemos poner a otros creyentes al frente y en el lugar de honor. Debemos mirar más allá de nuestras propias necesidades y a las necesidades de los demás. Exige humildad hacer eso. ¿Han notado que conforme estudiamos las señales de vida, la humildad sigue apareciendo aquí y allá? No es posible ser un creyente activo semejante a Cristo si se tiene orgullo en el corazón. Exige humildad ser servidor. Cuando se tiene un espíritu servidor, no hay nada que esté por debajo de nuestra dignidad, porque uno está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les garantizo que si Jesús entrara en este salón hoy y nos pidiera que nos arrodilláramos y le laváramos sus pies polvorientos, nos pondríamos en fila para hacerlo. Pero Él nos pide lavar los pies de personas que ni siquiera conocemos. Que ministremos a los que todavía no han venido a nuestra iglesia y lo hagamos con manos abiertas. Eso exige un espíritu de humildad. En cuarto lugar, simpatía. Generosidad, sinceridad, humildad y simpatía. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Ese es el principio y pienso que abarca todo. Quedar a menudo es motivado por la necesidad, las necesidades que la gente tiene. Pablo aquí nos da permiso para decir eso. Dice que en la iglesia, cuando vamos, debemos dar para las necesidades de los santos. En el Nuevo Testamento han quedado los registros de ofrendas que fueron recogidas para las necesidades de los santos. Hay un pasaje bíblico en Deuteronomio 15:11 y es en realidad un pasaje que habla de manos abiertas. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Quiero que haga algo conmigo. Abra completamente su mano. Estoy seguro de que algunos todavía no quieren abrirla. Para algunos, esto es muy duro. Probemos de nuevo. Vamos a leer el pasaje bíblico y cuando lleguemos a donde dice que abramos la mano, quiero que usted la abra completamente, que la abra de par en par. Leamos de nuevo el pasaje. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que mostremos compasión. ¿Sabe usted que hay mucha necesidad a su alrededor? Dios quiere que mostremos lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios empieza a entender las necesidades de los que nos rodean. En cierta ocasión, nuestra iglesia participó en un proyecto para repartir ayuda y comida en los barrios necesitados de una ciudad de otro estado. Llevamos un remolque cargado y repartimos los artículos a unos 200 pastores que vinieron a un desayuno que ofrecimos. Les dijimos a los pastores que llevaran la comida y la repartieran a los necesitados de sus barrios porque ellos sabían quiénes eran y los conocían. Y nosotros queríamos que los pastores fueran los héroes en todo esto. Queríamos que la gente supiera quién es el pastor a fin de que pudieran conocerlo. Nosotros volvimos, pero los pastores siguieron ministrando en esa ciudad. Tiempo después, recibí una nota de un pastor de una iglesia pequeña en un barrio pobre de esa región. Numerosos cierres de plantas y fábricas han resultado en la pérdida de más de 10,000 empleos en 2 años y la pobreza sigue extendiéndose más allá de lo que jamás se podrá saber. Después de orar para que el Señor los guiara hacia aquellos que Él quisiera bendecir con la comida y provisiones, el pastor volvió a su oficina y halló que alguien había llamado pidiendo ayuda para pagar una cuenta de servicio público. Percibiendo esto como respuesta de Dios a su oración, el pastor fue a ver a la familia en una casa rodante en un camino de tierra. Halló que la familia vivía de una pensión por incapacidad y el padre de familia gastaba la mayor parte de dinero en drogas y licor, mientras la madre ganaba algo de dinero trabajando en una tienda cercana. La familia no sabía quién era el pastor, así que tuvieron cierto recelo de abrirle la puerta y de recibir las cosas que el pastor les traía. Como una semana más tarde, el pastor recibió una llamada de la tía de la mujer que vivía en esa casa rodante, en la que le expresaba el aprecio que la joven madre quería darle y la pregunta que ella siempre había estado pensando. ¿Cómo sabía él que necesitaban esas cosas, especialmente el jabón y papel higiénico? El pastor respondió, Dios sabía lo que esta familia necesitaba. Así, Dios usó jabón y papel higiénico de manos del pastor para bendecir a esa familia necesitada. Esto es dar a las necesidades. Cuando uno da para las necesidades debido a compasión y simpatía por las personas, Dios en realidad hace honor a eso. Cuando tenga la oportunidad, busque una concordancia y haga un estudio de lo que la Biblia dice en cuanto a los pobres. La Biblia es un gigantesco recurso sobre la forma en que debemos tratar a los pobres. Ese estudio será un desafío a lo más hondo de su vida. Finalmente, hospitalidad. Romanos 12:13 concluye diciendo, practicando la hospitalidad, la mano abierta, estas son las 5 partes de una mano abierta: generosidad, sinceridad, humildad, simpatía y hospitalidad. Literalmente la expresión griega dice persiguiendo la hospitalidad. Esto quiere decir que no se trata simplemente de sentarse a esperar que la oportunidad se presente, sino procurando hallar la oportunidad en forma vigorosa. Orígenes escribió lo siguiente en cuanto a esta instrucción de Pablo. Con cuánta propiedad Pablo resume en una palabra la generosidad del que persigue la hospitalidad. Al decir que hay que procurar la hospitalidad, él muestra que no se trata simplemente de recibir al forastero cuando viene a nosotros, sino en realidad buscarlo y buscar con cuidado a los forasteros, seguirlos y buscarlos en todas partes. Eso a fin de ser hospitalarios con ellos. Eso es realmente la esencia de una mano abierta, ¿verdad? No se trata simplemente de esperar que alguien venga a llamar a nuestra puerta, sino voy a decirles algo. Incluso en nuestros cultos, en nuestra iglesia, si usted observa a su alrededor a simple vista, podrá encontrar personas que están atravesando un tiempo difícil. ¿Alguna vez ha pensado en invitarlas a almorzar? Usted dice, pastor, ni siquiera los conozco. Bien, esa es una buena oportunidad para conocerlos. Con mano abierta. La Biblia dice cosas interesantes en cuanto a la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿No es interesante lo precisa que es la Biblia? Algunos tratamos de practicar esto de la hospitalidad y tan pronto como la puerta se cierra después de que la persona o personas se van, nos quedamos viendo unos a otros y decimos, bien, me alegro de que esto se haya terminado. Oh, ¿por qué extraña razón nos metimos en esto? Pero la mano abierta tiene en sí un elemento de hospitalidad. Está abierta a la necesidad. No estoy diciendo que tenemos que recoger a todo extraño que aparece y llevarlo a casa. Lo que estoy diciendo es que en nuestro corazón, como creyentes, debe haber un espíritu de buena voluntad que dice, Señor, si tú me muestras lo que tú quieres que yo haga, lo haré. Y no me aferraré a nada para mí mismo porque soy una persona que tiene una mano abierta. Quiero recordarles, de nuevo, que cuando uno mantiene la mano abierta, Dios quiere poner ahí mucho. Cuando Él ve que uno sabe qué hacer con eso, Él simplemente pone más y más, vez tras vez. Conozco unos cuantos hombres de negocios que si les pidiera que se pusieran de pie y dieran un testimonio de lo que estoy diciendo, dirían que uno nunca puede ganarle a Dios al dar, sin que importe cuánto se dé. Para concluir, quiero volver al principio de este pasaje. Pablo empieza Romanos 12 diciendo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No sé lo que venga a su mente cuando usted lee estas palabras, pero lo que viene a mi mente son los mártires que han dado sus cuerpos al Señor en el campo misionero. Alguien me regaló en una ocasión el libro de los mártires de Fox. No es un libro que se recomiende leer antes de dormir. Relata la vida de personas que han sufrido por el Señor, que han dado sus vidas y que fueron quemados en la estaca o decapitados y toda esa clase de cosas. Es un libro espeluznante que habla de personas que dieron su vida por el Evangelio. Al leerlo uno piensa que está lleno de ilustraciones de Romanos 12:1. A veces, amigos y amigas, perdemos los significados sencillos de la palabra de Dios porque nos perdemos en las nubes de gloria. Un predicador y autor llamado Fred Caddock nos lleva de regreso a la vida real al conectar el tema inicial de Pablo en Romanos 12:1 con estas ilustraciones de cómo nos damos en la práctica según este capítulo. Craddock dice, el verdadero sacrificio se medirá en miles de acciones pequeñas de amor y no en el fuego de los mártires. Dar mi vida por Cristo parece glorioso. Derramar mi vida por otros, pagar el último precio del martirio, Señor, yo lo hago. Estoy listo, Señor, para acabar en una llamarada de gloria. Pensamos que darle a nuestro Señor es como tomar un billete de $1,000 y ponerlo en la mesa. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego toda. La realidad es que a la mayoría de nosotros Él nos envía al banco con $1,000 y nos pide que le cambiemos monedas de 25 centavos y que vayamos por la vida poniendo 25 centavos aquí, 50 centavos allá. Escuchar los problemas del hijo del vecino en lugar de decirles fúmate, darle un vaso de agua al viejo enclenque que necesita ayuda. Por lo general, darle nuestra vida a Cristo no es glorioso. No hay gloria en las acciones anónimas de bondad que hacemos. La gente en realidad ni siquiera querrá saberlo. Una vez nuestra iglesia iba a realizar un proyecto de ayuda en un barrio necesitado para mí. Esto es una ilustración de lo que estoy diciendo aquí. Un canal de televisión nos había dicho que iba a venir para incluir en sus noticieros el proyecto de nuestra iglesia. Mientras estábamos realizando ese proyecto, recibimos una llamada de que había ocurrido un robo en un banco y que iban a enviar a la cuadrilla de televisión al robo y que no podrían venir a nuestro proyecto. El mundo quiere saber más de un robo en un banco que de una iglesia que está brindando ayuda a un barrio necesitado. No quieren saber de personas que están haciendo buenas obras. Aquí es donde lo que dice Caddock nos ayuda a entender. Dios no nos ha llamado a la mayoría de nosotros, probablemente a ninguno de nosotros, a dar nuestras vidas por Él como para que nos quemen en la estaca por nuestra fe. Por lo menos no en estos años. Pero nos ha dado $1,000 de amor y nosotros lo hemos llevado al banco del cielo y Él lo ha hecho efectivo para nosotros y nos ha dado monedas pequeñas y nos dice, gasta esas monedas en lo que puedas. Esta semana habrá toda clase de oportunidades para usted y para mí, para que gastemos una moneda aquí, 50 centavos allá. Alguien necesita algo y nosotros podemos ayudarle. No estoy hablando tanto de repartir dinero, sino de acciones de buena voluntad, de tener una mano abierta, de generosidad de espíritu. A nuestro alrededor, por todas partes, hay personas que nos están observando como seguidores de Cristo y se están preguntando, así que, ¿cuál es la gran idea de todo esto? Una de esas cosas debe ser que somos personas con manos abiertas y cuando vemos a alguien necesitado, nosotros le entregamos un poco de esos $1,000 que Dios nos ha dado, no tanto en efectivo, sino en la buena voluntad de nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir tener manos abiertas. Eso es lo que quiere decir para mí y espero que Dios le ayude a entender a usted esto esta semana. Esto no es un proyecto en grande, de un solo día, que luego se empaca y se regresa y se acabó. No es cuestión de un solo día. es el catalizador por el resto de nuestra vida. Nos muestra cómo Dios quiere que vivamos en realidad todo el tiempo, en las maneras en que vivimos todos los días en nuestro pequeño mundo. A veces, podemos reunirnos con otros y hacer proyectos en grande, pero en la mayor parte de nuestra vida no serán proyectos en grande. Será vivir la vida todos los días con una mano abierta de generosidad que observan los que nos rodean. Cuando vean esto, sabrán que no es asunto nuestro y entonces glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Esa debe ser nuestra meta. Zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, manos remangadas, manos abiertas. He observado a las personas con el correr de los años poniendo en práctica este principio de manos abiertas. Es maravilloso ver no solo lo que Dios hace por medio de ellas, sino lo que Dios hace por ellas, conforme ellas ponen sus recursos a disposición de las cosas que Dios está haciendo. Dios parece multiplicar sus recursos vez tras vez. Dice un viejo adagio que nunca podemos dar más de lo que Dios da. Cuando uno vive una vida de generosidad, refleja el corazón de Dios que se dio a sí mismo para que nosotros podamos tener vida eterna. Diremos más en cuanto al principio de manos abiertas cuando nos reunamos el lunes y hablemos de viviendo una vida de bendición. Esperamos que nos acompañe. Hasta la próxima ocasión, les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Manos Abiertas, viviendo una vida de generosidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.